Bueno, a partir de esta semana, en el caso concreto de Salto, tengo que tomar algunas medidas para darle resguardo a nuestros trabajadores, ¿verdad? En la ciudad de Salto, por ejemplo, el 24 que hay en la sucursal de la calle Uruguay, esa sucursal tuvo 60 trabajadores en un momento, hay 12 que estaban entre en cuarentenados y contagiados. Tuvimos que hacer un comunicado solicitándole a la población que, bueno, que concurrir al banco debe ser necesario, porque la atención se iba a ver resentida y eso hoy nos está pasando en varios lados. Hoy tenemos 3 o 4 dependencias que están con contagios, si bien están activas, trabajaron, pero tuvimos Artigas que cerró, tuvimos Tala que cerró también, y tenemos es una lluvia de contagios que hay que hace imposible mantener la operativa tal cual el banco lo venía haciendo. Esto también está emparentado en que tenemos una activación de la cláusula de prevención de conflictos por una serie de reclamos que tenemos que tiene que ver con las estructuras, fundamentalmente, que tiene que ver con la inexistencia de la negociación colectiva de buena fe, que está vinculado también a temas sanitarios, a temas de seguridad y al tema del ingreso personal, que en cierta forma es lo que limita cualquier solución que se pueda lograr. Porque, como te decía, el ejemplo de Salto es claro: si una sucursal que lleva a tener 60 empleados tiene que trabajar con 12, obviamente que el servicio va a ser altamente deficiente. En ese sentido, la comisión representativa se reunió en el día de ayer y mediante consulta con los trabajadores, bueno, hay una serie de batería de medidas que se plantean en caso de que no haya una respuesta favorable o que se instale una negociación real y de buena fe. Bueno, tendremos que recorrer el camino de la movilización de San Necesario. El planteo que hace el sindicato esencialmente en la forma de trabajo, ¿cuál es, Álvaro? Y trabajo por agenda y, bueno, en caso de ser necesario, recortar los servicios. O sea, para que se pueda tener una dotación de resguardo, para que los trabajadores tengan resguardo sanitario y que de esa forma, aunque sea en cierta parte de la operativa, se mantenga. Lo esencialmente necesario, nada más. Por eso es que nuestro comunicado, excediendo un poco, ¿verdad? Porque es un comunicado administrativo casi, pero bueno, lo tuvimos que hacer para dar resguardo a los compañeros. Empezamos con Salto y, bueno, y a medida que se incrementa, ¿verdad?, la ola de contagios sobre los trabajadores, lo resolvimos generalizar para que en general la población tome su recaudo y concurra menos. Aunque parezca mentira, tenemos que pedir que concurra menos para, en cierta forma, dar ese resguardo que está faltando al día de hoy. ¿Es más grave en el interior? Sí, porque en el interior no todas las ciudades tienen más de un local del banco o cercano, y eso se da con problemas, ¿no? El caso de Salto, está Salto Ayuí, que está a 20 cuadras, que tiene una dotación menor, ¿verdad? Porque está en el shopping, es un local más chico, pero en Salto tiene esa posibilidad. Después hay otras localidades del interior que a veces tiene a 100 kilómetros el otro banco, ¿no? Claro. Se dan muchos casos. Legapi, muchas gracias. Por favor.